Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Aquí estamos en Rabia al Silencio, Arte y Cultura en la Construcción de Nuestra América, por Radio de la Azotea. Tenemos un programa lleno de voces, de reflexiones, de pensamientos, de música también y de poesía, la palabra hablada también. Aquí estamos, ya anocheció en la ciudad de Mar del Plata, quedan apenas unos rasgos de luz en el fondo del horizonte, pero nada más que eso. Y estamos recibiendo aquí a nuestra invitada música que viene, porque cada semana tenemos una especie de galería sonora de lo que es la ciudad de Mar del Plata, que quedan imágenes, postales de lo que es la ciudad en su musicalidad. Y hoy tenemos la posibilidad de recibir a una música, cantante, docente, también compositora, Luciana Teixidó. ¿Cómo estás, Luciana? Bienvenida. Hola, Seba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Qué bueno que pudimos combinar para que vengas. Acércate un poquito más al micrófono, así se escucha mejor. Ahí está mejor. Ahí, perfecto. Bien. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo viene tu trabajo en la música, que tiene muchas aristas, muchos caminos? Sí, ahí cuando dijiste compositora, en realidad eso por ahí es algo que tenía un poco abandonado. De hecho, hace bastantes años, bastante tiempo que no escribo temas. Lo que voy a tocar hoy es algo que lo tengo de hace 4 o 5 años, o más todavía, ya fíjate que ni me acuerdo. Así que la beta de composición es algo que dejé un poco de lado, estoy dedicándome mucho a la docencia. Bueno, también con actuaciones en vivo y eso, pero bueno, lo que más me estoy dedicando ahora es a la docencia. Y bueno, estoy recontenta de que me haya llamado, sé que hace un montón que queremos tratar de combinar. Sí. Y nada, la verdad que es un placer estar acá, en serio. Además tengo que decir que es la profe de canto de nuestro compañero Juan Lamarche. Eso iba a decir, un honor, acá está Juan. Escuchen esa risa de fondo. Que Juan en algún momento hay que arreglar para que cante también con la profe, ¿no? Y sí, radio, ¿no? Sí, tenemos que arreglar, me encantaría escuchar esa experiencia. Sí. Ay, se ríe de Juan de fondo. Lo vamos a organizar, ¿eh? Seguro que sí. Sí, ya se va a dar. Bueno, Luciana, ¿cómo entró la música en tu vida? ¿Cómo entró? Mirá, hay una historia familiar, digamos, músicos hay muchos en la familia. De chica siempre, digamos, desde que estoy en la cuna, ponían música en mi casa todo el día. Las abuelas, mis abuelas, todas músicas, músicos en realidad. Y un otro abuelo mío también, bueno, no, en realidad me pongo a pensar, todos hacen música, no todos viven de la música, pero bueno, desde que más o menos a los 17 decidí vivir de la música, siempre hice algo relacionado con la música, también bailar, y bueno, a los 17 decidí eso y me fui a vivir a Buenos Aires a estudiar música. Y bueno, estuve 6 años allá, estudiando música y trabajando también, empezando a trabajar de eso, y bueno, después me vine para acá y seguí siempre ahí, firme, siempre de lleno en la música, digamos. Uh-huh. Pero tendría que decir, fue como muy familiar la cuestión. Siempre hubo música en la familia, así que vino por ese lado. O sea que cuando te encontraste en la actividad ya venía con una familiaridad notable, ¿no? Sí, la verdad que sí. Siempre escuchando aparte diferentes géneros, siempre fue así mi familia, no siempre. Y bueno, nada, la verdad que contenta. Ya te digo, el tema de la docencia es algo, yo cuando estaba estudiando música dije, no, yo no quiero dar clases porque no me quiero quedar, no sé, porque todos los músicos tienen como esa cosa, no me quiero quedar. Y al final no imaginé que me iba a apasionar tanto dar clases, la verdad es que no lo imaginé, y esas sorpresas son muy lindas, ¿no? Por eso, digamos, es a lo que más de lleno me dedico y creo que me voy a dedicar siempre, porque pues la verdad que me hace muy bien. Aparte, uno como docente aprende un montón de sus alumnos, ¿no? Y ese vínculo, yo doy clases particulares, ese vínculo afectivo con los chicos es, la verdad que es muy lindo. Nada, y eso, y bueno, tocar, obviamente que a todos los músicos nos gusta tocar. Claro. Siempre, digamos, las dos cosas. Pero bueno, no, la verdad que contenta de poder hacerlo, porque bueno, es algo que tampoco es fácil, la peleé porque no pude vivir de la música ni bien terminé de estudiar, no es que enseguida, fue muy de a poco y nada, la verdad que lo voy a hacer siempre, me gusta mucho. Bueno, ¿qué nos vas a interpretar, qué nos vas a regalar como primera canción de esta tarde? Bueno, primero voy a hacer dos canciones mías, que nunca las toqué en una radio, en vivo toqué una vez hace mucho, ya te digo, ni me acuerdo. La otra no la toqué nunca. Y después voy a hacer un cover. Así que lo puedo decir ahora, si quieren, si quieren presentar ahora. El cover es de una película que se llama Bagdad Café. El autor se llama Bob Telson. Mira, acá Juana siente con la cabeza porque lo conoce seguro. Y lo que no me acuerdo... el nombre de la intérprete, digamos, porque tiene como varias versiones este tema, pero la versión de la película... es de una mujer que se llama, es estadounidense, se llama Yvetta Steele. Así que bueno, vamos a ver qué sale. A disfrutar. Luciana Teixidó aquí en la radio, en Radio de la Azotea, Rabia al Silencio, este es el programa. Ya empieza a sonar su piano y su voz. Qué linda sonoridad del piano, ¿no? Qué bueno, cómo se escuchan también las teclas. ¿No? Es re loco tocar es así también bueno. Porque es como todo muy acústico y... Recontra acústico, sí. Sí, recontra, sí. Me encanta. A mí me gusta mucho. Qué linda la obra. ¿Cómo se llama? Esta obra es la última que compuse. Te digo, esto debe ser de hace 4 o 5 años. Esta canción se llama El Duelo. Así que nada, eso... es, digamos, es como muy así con lo que hablamos hace un ratito afuera, el tema de las imágenes, ¿no? Por ahí sí se escucha no explico más nada, se llama El Duelo. Bueno, la canción que voy a hacer ahora tiene letra, también escrita por mí, se llama Ciclos, y bueno, vamos a ver qué sale. Dale. Desde que el alma rastros del amor. Llegaste entre sacas, te sacudes, te transportas y te cansas. Nada carece de tu pasión y al otro segundo cae tu luz, se va. Qué placer tener la música en vivo acá. Luciana Teixidó cantando y tocando su piano con esta canción que nos acaba de ofrendar aquí en el aire de Radio de la Azotea. ¿Cómo se llama esa canción? Ciclos. Ciclos. Ciclos. Así que bueno, y el tema este último que voy a hacer ahora. Uh-huh. Y bueno, agradezco de nuevo a los dos, a Juan. No, un placer. No, en serio, el placer es mío. Es re lindo que estén estos espacios, que se pueda difundir así la música. Nada, lo hacen muy lindo ustedes, en serio. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces ahora el cover este, como dije antes, se llama I'm Calling You, de la película Bagdad Café, que no la vi, dicen que habría que verla porque es muy linda, así que la recomiendan mucho. Bueno. There's a road from Vegas to nowhere, someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing, in a little cafe just around the bend. Change is coming, coming close. Aquí quedamos con Juan, hipnotizados con la música y la voz de Luciana Teixidó, que nos visita aquí en Rabia al Silencio. Bueno, muchas gracias por venir, Luciana. No, chicos, de nuevo, gracias a ustedes, en serio. Bueno, ¿dónde? Una pregunta más. Sí. ¿Qué significa la música para vos? ¿Qué te permite? ¡Uy, qué pregunta! ¿Pero vos qué haces? ¿Qué te permite la música? Una pregunta difícil. Es que, uy. ¿Era solo para cantar? ¿Vos pensabas que era solo para cantar? ¿Vos ya hiciste la pregunta? Es que la música es algo muy amplio. La música es... Para mí es como una conexión constante con algo que no es, no sé, o sea, es cotidiano y no es cotidiano a la vez. Ahora me acuerdo cuando empecé a leer filosofía con esto de la cotidianidad, ¿no? Pero es muy difícil, me parece que la voy a pensar y te la voy a decir la próxima vez que vuelva. Pero para mí es una... Es una conexión con algo como que va y viene, como que está en lo cotidiano, sale y entra de lo cotidiano constantemente. Pues yo no creo que sea algo que está, que decís, bueno, algo más allá, pero yo lo siento como eso. No sé, igual no se está entendiendo, así que no sé si voy a seguir hablando, pero porque me pareció muy lindo lo que preguntaste, pero me pareció muy muy difícil, porque en realidad uno cuando canta, digamos, cantar y tocar el piano, obviamente uno está ejecutando un instrumento, ¿no? Pero la voz es algo mucho más, ¿no? Interno. Y entonces por ahí es muy diferente. Yo me puse a pensar lo que preguntaste, cuando yo canto y toco en vivo o cuando solamente canto. Es diferente, ¿viste? Es otra cosa. Pero bueno, me parece que, en serio, la voy a pensar la pregunta porque no dale, sé qué contestarte. Tranquila. Yo puedo decir lo que se observa desde afuera, ¿no? Que te produce una conexión... Con algo inexplicable que tiene mucho que ver con el misterio. Por lo menos eso es lo que me pasa a mí. Juan, hemos debatido muchas veces con Juan sobre qué es la música, ¿no? Y hemos llegado a la conclusión de que la música es un acontecimiento, dice Juan. Es algo que sucede, que es inexplicable con palabras, porque no se puede hablar solamente desde la parte de comunicación, ni desde la parte de expresiva, ni desde la parte emocional, ni siquiera desde la parte racional solamente, ni de la conexión de los distintos parámetros del sonido. Es un acontecimiento que agrupa todo eso, ¿no? Sí, tan maravilloso, que nos lleva de viaje. Sí, mal. Yo creo que siempre, por eso te digo esto del viaje, pero tenés que volver siempre, ¿viste? Tenés que viajar y volver, viajar y volver. Me parece que lo más lindo de la música es justamente que te genere algo tan lindo y no sepas explicar por qué. Eso para mí es lo más lindo de la música, ¿no? Porque no se sabe, ¿cómo explicas lo que se te pone la piel de gallina cuando escuchas una canción? Y que después la volvés a escuchar y siempre que la escuchás te pone la piel de gallina, porque siempre pasa eso, ¿no? Claro. Y es re lindo no poder explicar eso, ¿no? Gracias, Luciana, por venir. No, gracias a ustedes. Un placer, chicos, escucharte. En serio, no, gracias. Luciana Teixidó ha estado aquí en Rabia al Silencio. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.